En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de información deportiva en Teleelche Radio Marca 101.4 FM. Bienvenidos a Elche en punta en esta edición de jueves 26 de julio. Vamos a contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol con los protagonistas de hoy, el delantero Claudio Medina, que ha sido presentado, y el director deportivo Jorge Cordero, con el que hemos hablado de diversos temas de la actualidad, Fran Giverde. También te contaremos más detalles del deporte ilicitano y conoceremos los precios de las entradas de ese partido que la selección española va a jugar aquí en Elche el 11 de septiembre en el Martínez Valero. Todo lo vas a escuchar aquí en el 101.4 FM, la radio convencional. También si pones tu televisión, si pones Teleelche, podrás ver en directo cómo hacemos el show de la radio. Y por supuesto en internet, en nuestra página web, en teleelche.es. Y en la aplicación que tenemos disponible para que te la descargues ya en dispositivos de Apple y también de Android. Vamos con titulares, con todo el contenido de hoy. El Elche se marca como prioridad el fichaje de un portero y un lateral derecho para seguir completando la plantilla, precisamente las dos posiciones con menos efectivos para el momento para el técnico Pacheta. En la portería está José Juan y en lateral derecho tan solo está Tecchio. Las primeras opciones para esos puestos ya las conocemos. Para el lateral derecho, Miguel Jambridge, Miguelón, del Villarreal. Y para la portería, Unai Simón, del Athletic Club de Bilbao. Cordero sigue esperando por estos jugadores, pero atento al mercado para seguir reforzando al equipo. Una vez se ficha al portero y al lateral, tocará esperar para equilibrar la plantilla, porque en el candelero también está, por un lado, ver cómo evolucionan los jugadores y, por el otro, las salidas, las bajas. Iván Calero se marchará cedido a un equipo de Segunda División B y Lolo Pla y Collantes tienen, como ya sabemos, la puerta abierta. Escucharemos las palabras del director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, valorando todos estos asuntos y también la voz de Claudio Medina, delantero que ha sido hasta el momento el último fichaje franjiverde y que ha hablado hoy en su presentación como nuevo futbolista del club ilicitano. Llega ilusionado para debutar en el fútbol profesional con la zamarra franjiverde. Le escuchamos, Claudio Medina. Bueno, es verdad que antes de que acabara ya la temporada, Cordero se puso en contacto a raíz de ese final de temporada y pues los equipos saben un poco que me quedaba en la situación de libertad con respecto al Sporting de Gijón. Ha habido bastantes clubs que han estado un poco encima y bueno, pues yo creo que a raíz de ese ascenso final del Elche y ver el proyecto que están montando aquí, pues poco hay que decidir, ¿no? Luego se queda un poco cavilar las demás opciones, pero bueno, al final yo creo que es una decisión acertada. Además, ya conocemos también los precios de las entradas para el partido que jugará en Elche la selección española de Luis Enrique contra Croacia. Entre 25 y 70 euros costará ver a La Roja en nuestra ciudad ese 11 de septiembre. Daremos más detalles de estos precios. Y en este sentido también tenemos nuevos datos de la campaña de abonos del Elche. En dos semanas de campaña el club ilicitano ha superado los 5.600 abonados. La afición sigue apoyando la franja invencible de forma incondicional. Un año más, ahora en la Liga 1-2-3, en Segunda División. Todo esto y más te lo contaremos en el Elche en punta de hoy, jueves 26 de julio, en el que me vais a permitir que mande un beso fortísimo a mi señora madre que hoy está de cumpleaños. Ponemos una pausa para la publicidad y regresamos enseguida con toda la información aquí en Elche en punta, Teleelche Radio Marca 101.4 FM, tiempo de la información deportiva.

en las taquillas del estadio. Un día después, el jueves 9 de agosto y hasta dos horas antes del comienzo del partido, se pondrá en marcha la venta online para el público general a través de la página de la federación, rfef.es, de la selección, sefutbol.com, y también en tickets.rfef.es. En las taquillas del estadio Martínez Valero, el público general podrá comprar entradas del jueves 6 de septiembre hasta el lunes día 10 de ese mes, de 10 a 8 de la tarde. Público general quiere decir que no es abonado, que no tiene esa preferencia. El mismo día de partido no se venderán entradas en las taquillas del estadio. Los precios de las entradas los comentamos ya, pero podéis consultarlos en breve en nuestra página web en teleelch.es. Por ejemplo, en tribuna, tenemos que en tribuna cubierta el precio es de 70 euros por entrada, en tribuna descubierta son 60 y en anillo de tribuna 45. En preferencia tenemos también tres precios distintos: preferencia cubierta 60 euros, preferencia descubierta 50 euros y en anillo de preferencia cuesta 40. En fondos, tanto en fondo norte como en fondo sur, fondo cubierto 35 euros, fondo descubierto 30 euros, anillo fondo 25 euros y grada familiar en fondo sur 20 euros. Ahora explicaremos qué es lo de grada familiar. Bueno, te lo digo ya, la grada familiar ubicada en la curva de fondo sur son entradas con descuento mediante compra en formato pack familiar. ¿Qué incluye este pack? Pues te lo digo ya, cuatro entradas ubicadas en la grada familiar de la curva de fondo sur, de las que dos de ellas deberán ser para niños de 12 años incluidos y como mínimo una para un adulto que les acompañe, es decir, podrán ser utilizadas por dos adultos y dos infantiles o bien un adulto y tres infantiles. El pack de cuatro entradas que compone el pack familiar tiene un precio único de 80 euros, cualquiera que sea la composición de los miembros de la familia. Oferta disponible hasta agotarse las localidades sujetas a esa promoción en esta zona del fondo sur. ¿Cómo se puede adquirir el pack familiar? Pues se venderá del 9 de agosto y hasta el 5 de septiembre exclusivamente de forma anticipada y online, y no estará disponible a través de las taquillas del estadio Martínez Valero. Por cierto, para personas con diversidad funcional en silla de ruedas más acompañante, la entrada en fondos costará 40 euros. Por cierto, dato importante que nos indica la federación y es que una vez comenzado el partido, si se suspendiera por causa de fuerza mayor, no se devolverá el dinero de las entradas. Las puertas del estadio se abrirán al público dos horas antes del comienzo del partido. No será válido, evidentemente, ningún tipo de pase o acreditación no expedido específicamente para este encuentro. Ahí teníamos los precios de las entradas para ver a la selección española contra Croacia. Ya digo que van desde 20 euros con esa grada familiar en fondo sur hasta los 70 de tribuna cubierta. Los abonados, insisto, tenéis un día de venta en exclusiva. Será el miércoles 8 de agosto, pues en apenas una semanita y media para haceros con estas entradas el miércoles 8 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la tarde en las taquillas del Estadio Martínez Valero. Solo para abonados. Un día después, el día jueves 9 de agosto, hasta dos horas antes del partido, se abre la venta online para el público general. Ahí teníamos los datos de los precios de las entradas para ver España-Croacia, pero seguimos hablando de asuntos parecidos, y es que tenemos que hablar de la campaña de abonos del Elche Club de Fútbol, pues que sigue cuajando muy buenos números. Hoy, si no recuerdo mal, se cumplen dos semanas del inicio de la venta de los nuevos abonos y el Elche ha informado que ya ha vendido más de 5.600 carnés. Lo cual es una cifra pues espectacular, que demuestra que la afición franjiverde pues sigue apoyando incondicionalmente a esa franja invencible, esa franja verde que de nuevo pues se batallará por la segunda división. Recordamos que las oficinas de abonos junto a la tienda oficial del Elche en el estadio Martínez Valero siguen abiertas pues de lunes a viernes para que los abonados puedan expedir sus nuevos carnets para seguir apoyando al equipo en la segunda división en esta temporada 18-19. El horario de venta, pues es las oficinas, como digo, de abonos, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8 y los sábados de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Vamos ya con voces de protagonistas en el día de hoy, porque hoy ha sido presentado en el estadio Martínez Valero el último fichaje que ha hecho el Elche. El delantero Claudio Medina, pues que recordemos llega del Sporting de Gijón, ha jugado las dos últimas temporadas en su filial, marcando en dos años, dos temporadas, 47 goles, siendo clave pues para el ascenso del filial sportinguista de tercera a segunda B y también de la gran campaña que hizo el filial gijonés la pasada temporada, en la que llegó a disputar el playoff de ascenso. Incluso fue rival del Elche en esa semifinal del playoff, que el Elche ganó por un doble, 2-1, para llegar a la final contra el Villarreal. Pues Claudio Medina formaba parte de ese equipo sportinguista, pero ahora lo que es la vida, el fútbol le ha traído al Elche Club de Fútbol, y con él hemos hablado en el día de hoy de su presentación, en el que se ha fundado por primera vez la camiseta franjiverde. De esta forma lo presentaba el director deportivo del Elche, Jorge Cordero. Bueno, estamos en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol de la temporada 18-19. Hablamos de Claudio Medina, jugador de 24 años que procede del Sporting de Gijón B, donde las dos últimas temporadas ha hecho 47 goles. Es un jugador que está en plena fase de crecimiento. Es un delantero con buen físico, donde predomina por su buen juego aéreo, su fortaleza, su trabajo sin balón y sobre todo por su capacidad goleadora. El fichaje de Claudio fue un tema complicado, porque había bastantes equipos de segunda división A interesados en él. Es un jugador que viene en propiedad, firma por las próximas tres temporadas, y bueno, al final conseguimos que se decidiera por la oferta del Elche, y bueno, así se lo agradecemos y espero que le salga todo bien aquí. Por lo demás, desde el club, desearle toda la suerte del mundo, darle la enhorabuena, la bienvenida, que está en tu casa, y que espero que consiga todos los objetivos que se marque y los que nos marcamos el club. Así. Las palabras del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, presentando al nuevo delantero franjiverde, Claudio Medina. Le pasamos ya la palabra al ariete, que recordemos tiene 24 años, es nacido en León y viene a marcar durante las dos últimas temporadas 47 goles. Hemos escuchado a Jorge Cordero comentar que su fichaje por el Elche, el de Claudio Medina, fue difícil porque tenía interés de varios equipos de la segunda división. Entonces le preguntamos al protagonista, a Claudio Medina, ¿qué le hizo finalmente decidirse por la oferta franjiverde? Bueno, es verdad que antes de que acabara ya la temporada, Cordero se puso en contacto a raíz de ese final de temporada y pues los equipos saben un poco que me quedaba en la situación de libertad con respecto al Sporting de Gijón. Ha habido bastantes clubs que han estado un poco encima. Y bueno, pues yo creo que a raíz de ese ascenso final del Elche y ver el proyecto que están montando aquí, pues poco hay que decidir, ¿no? Luego te queda un poco cavilar las demás opciones, pero bueno, al final yo creo que es una decisión acertada. Ha comentado Claudio Medina que antes de acabar la temporada el Elche ya le contactó para sondear su futuro. Le preguntamos si ese contacto se produjo antes del playoff de ascenso, que esa semifinal que enfrentó pues a el Sporting de Gijón B y al Elche, y si lo que vio aquí cuando vino a jugar con el Sporting, pues el estadio, la afición, instalaciones, el ambiente que rodea al club, si eso fue pues una clave más para convencerle de venir al Elche Club de Fútbol. Bueno, el Elche sí que se puso en contacto conmigo antes de que nos emparejaran en la eliminatoria, de hecho antes de empezar el playoff, yo creo, no sabré decirte bien. Luego el venir aquí y ver lo que hay, pues claro que te atrae más, pero como te he comentado antes, yo tenía tenía más cosas aparte de la del Elche, y luego la decisión fue después de ascender, después de verlo todo y después de valorar pues con mis agentes, con mi familia, me siento tranquilamente y la decisión es mucho más calmada y más a posteriori. Seguimos charlando con Claudio Medina y queremos saber qué proyecto le traslada Jorge Cordero en el Elche Club de Fútbol para convencerle para unirse al equipo del Martínez Valero. Bueno, el Elche es un equipo histórico, es muy difícil estar en segunda división, descender y al año siguiente volver a ascender. Este año va a ser un gran año, yo creo, para toda esta ciudad, y hay un gran equipo, se mantiene el bloque, que eso también es muy importante, de los mismos jugadores, y yo creo que va a ser un año muy bonito para todos. ¿Y qué es lo que más ha sorprendido a Claudio Medina a su llegada al Elche Club de Fútbol? ¿Lo escuchamos? Pues el calor, porque yo no estoy acostumbrado quizá a tanto calor, a tanto bochorno, a tanta humedad, pero bueno, al final uno se adapta y yo me quiero quedar aquí, aunque haga, se hace falta 10 grados más. Bueno, al final pues Claudio Medina es norteño, ha nacido en León, viene de jugar en Gijón otros últimos años y evidentemente pues el calor, la humedad que hay aquí no es nada comparable a la que hay por aquellas tierras. Imagino que van a ser, para empezar este primer tramo de Claudio en Elche, va a ser duro sobre todo por las temperaturas, como él mismo nos reconocía. Seguimos charlando con Claudio Medina y le preguntamos qué le parece la competencia que va a tener arriba con jugadores como Sorikawa, como Benja o como Nino. Tres jugadores que han sumado, no tengo las cuentas ahora, pero diría que más de una treintena de goles para el club durante la pasada temporada. ¿Cómo afronta Claudio Medina esta competencia? Bueno, yo lo afronto de forma positiva, ¿no? Como un reto. Al final, si quieres seguir evolucionando, tienes que enfrentarte y competir con los mejores. Como digo, es una competencia también sana. Aquí el que mejor esté va a ser el que más va a jugar. Yo venía aquí sabiendo el gran proyecto del club y sabiendo que hay grandes jugadores porque me enfrenté contra ellos. Y los tres han demostrado en este caso que son grandes competidores y preparado para lo que venga. Y en general, ¿qué le parece a Claudio Medina la plantilla franjiverde, los que ya son sus nuevos compañeros? Asegura que hay competencia en todas las posiciones y que eso va a redundar en el bien del equipo. Sí, es verdad. Al final, en la pretemporada, sobre todo en esta fase, hay mucha competencia, no solo en los puestos del delantero. Estamos viendo medios, estamos viendo centrales. En cualquier posición va a estar reñida, pero eso hace que el equipo tire para adelante. La competencia siempre es buena. Si un jugador va a jugar seguro, se relaja y baja el nivel. Y aparte de mucho gol, como deja el dato de 47 tantos en las últimas dos temporadas, aparte de esa facilidad para el gol, ¿qué es lo que tiene Claudio Medina? ¿Qué es lo que puede aportar al Elche? Bueno, aparte de gol, que es un requisito indispensable para cualquier delantero, tengo mucha capacidad de trabajo, me adapto bien a cualquier sistema de juego. En este caso, Pacheta es un tío que quiere mucho trabajo arriba, que los delanteros no solo estén para marcar goles, pues si tengo que trabajar para el equipo, defensivamente hablando, por ejemplo, yo me puedo adaptar y luego trabajo en equipo, ¿no? No tengo por qué ser yo el que marca el gol, sino que igual puede ser el compañero, y en esa labor también funciona bastante bien. Y por último, con Claudio Medina le preguntamos sobre su pasado, si le decepcionó que pese a sus buenas dos temporadas en el filial del Sporting, finalmente ni Rubén Baraja ni Torrecilla contasen con él para formar parte del primer equipo gijonés. Sí, a ver, yo fui bastante valorado en el Elche, la afición sí que pues me quería y igual parte de la afición se decepcionó un poco, pero yo a final de temporada con el tema de Cordero y sabía que yo me quedaba libre, tenía buenas opciones a raíz de ese gran año que hicimos el filial y bueno, quedarse era una opción, pero marcharse tampoco tiene que ser un paso atrás, sino un paso adelante. Yo lo vi como una oportunidad y la aproveché. Quedarse podría haber estado bien y también podría haber estado mal. Venir a Elche ha sido un gran acierto, espero, y yo creo que aquí van a salir las cosas bastante bien. Ahí teníamos las palabras de Claudio Medina, nuevo delantero del Elche, 24 añitos, llega del Sporting de Gijón y ha firmado por 3 temporadas con el equipo palmerero para debutar en segunda división en el fútbol profesional. Hacemos una pausa y escuchamos la voz del director deportivo Jorge Cordero, valorar la actualidad del mercado de fichajes del club franjiverde. Una pausa para publicidad y regresamos enseguida. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Cerveza San Miguel, pack 24 latas de 33 centilitros, 10,77 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Aceitunas La Española, rellenas de anchoa, 1,59 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial La Lluv.

Ahora ya empieza la, es un jugador más de la plantilla y él mismo el que se tiene que, el que tiene que decir la pacheta, aquí estoy yo y quiero un puesto en esta plantilla. A partir de ahí, hasta el 31 de agosto, todo es posible. Pero yo confío en él, el míster en principio también confía en él como en todo. Ahora ya todos tienen que un día a día un examen, tanto en cada entrenamiento como en cada partido de pretemporada. Y luego pues ya veremos. Pero bueno, confiamos en él y esperemos que se quede. También él lo va a decidir. Pues será Claudio Medina el que demuestre a Pacheta si tiene un sitio o no en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Le preguntamos por la portería, porque de momento solo está José Juan. Sigue pendiente Cordero del fichaje de Unai Simón, de la cesión del portero que procede del Athletic Club de Bilbao. Y también pues apuntaban ayer los compañeros del de la información que Rubén Yáñez, portero del Getafe, que la pasada temporada estuvo en el Cádiz, en el que solo jugó en la Copa del Rey, pues se la apuntaban como opción para la portería del Elche. ¿Qué dice Cordero al respecto? No, no hay nada avanzado. Hay muchísimas opciones. Aparte de Unai hay muchísimas opciones, pero en ese sentido estoy tranquilo. Primero voy a ir a por el portero que realmente quiero y que quiere el míster. A partir de ahí, si se cierra esa puerta, pues hay muchísimas puertas más abiertas que se pueden abrir y buenas opciones para la portería. Pero vamos paso a paso, primero a la opción que queremos y si cuando sea imposible pasaremos a otra y hay bastantes también buenas, pero bueno, poco a poco. Y en cuanto a las salidas, ¿cómo está la situación de Iván Calero, que tiene pues ya pie y medio fuera del Elche Club de Fútbol? Bastante encarrilado, yo creo que a lo largo del día confío, cruzo los dedos, que se pueda cerrar, porque hasta que no esté todo firmado, yo nunca lo doy por hecho, pero yo confío que a lo largo del día se pueda cerrar la cesión. Y siguiendo en el capítulo de salidas, ya nos dijo Cordero que se le ha abierto la puerta a Lolo Pla y también a Collantes, y queremos saber si ha hablado nuevo con los jugadores y la predisposición suya para salir teniendo 2 años de contrato. Juanjo Collante es un gran profesional, nos ha ayudado mucho a conseguir el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional y va a tener el máximo respeto por parte del club. Nosotros simplemente es un tema deportivo que el cual le hemos comunicado. A partir de ahí, él decidirá si encuentra lo que a él le convenga marcharse y si no encuentra lo que a él le convenga y quiere quedarse, pues lo veremos, está en su derecho. O sea, pero el máximo respeto tanto a Juanjo Collante como a Lolo Plata. Ahí tenemos a Jorge Cordero. También se le ha preguntado si ha recibido alguna comunicación por parte del Real Murcia después de sus palabras de ayer. Recordamos que lo que pasó con el Murcia es que estaba pactada la cesión del canterano venezolano Leomar Pinto. Estaba el acuerdo cerrado, pero el Murcia a última hora pues se echó atrás y el futbolista ha vuelto a entrenar con el filial del Elche. Cordero asegura que desde el Murcia nadie le ha dicho nada. Y también le hemos preguntado cuántos fichajes y qué posiciones Cordero cree más conveniente reforzar en el actual contexto del Elche. Y es que el Elche pues ahora mismo tiene 2 posiciones bastante cojas, como son la portería y lateral derecho. En la portería está Salvo José Juan, en lateral derecho está Tecchio. El centro de la defensa está cubierto con Neider Lozano, con Zotko, con Gonzalo Verdú y con Juan Cruz, fichaje del Rayo Majadahonda. El lateral zurdo también pues con el veterano Manu Rodríguez y el joven Redru, que sigue cedido del Betis en el Elche. También el medio centro, pues ahí está Provencio, está Madolín Sánchez, están los fichajes Gonzalo Villar y Chuca, y también Nando Quesada, aunque a este jugador se le va a buscar una cesión. En los extremos, pues está Iván Sánchez, está Josan, está Borja Martínez, también incorporación, y también están pues Collantes e Iván Calero, ambos se le busca salida. En la media punta tenemos ahí a Javi Flores, también se podría contar ahí a Lolo Pla, pero también el club le busca un equipo en el que tener minutos. Y como delanteros, pues no olvidemos, hay todo un arsenal que en segunda había dado buenos resultados. Está Sori Cava, está Nino, está Benja y está el delantero que ha sido presentado hoy, Claudio Medina, como nuevo jugador del Elche. Entonces la pregunta es clara, según Cordero, pues ¿cuántos fichajes hacen falta y en qué posiciones hay más prioridad? Bueno, ahora mismo la prioridad es la portería y un lateral derecho, y a partir de ahí pararse, porque hasta que no hayan salida va a ser muy difícil que podamos firmar más. O sea que en principio las prioridades son portero y lateral derecho, pero luego hay que tener calma, ver la evolución de todos los jugadores, si hay alguno que pueda salir cedido o no, o se queda, o de los jugadores que le hemos comentado que iban a tener menos minutos si consiguen al final salir y encuentran equipo. Entonces, a partir de ahí va a ser todo variable a las salidas que puedan haber. La Las palabras de Jorge Cordero: una vez que se incorpore a un portero y a un lateral derecho, tocará esperar pues para equilibrar la plantilla. Ahora mismo hay 24 jugadores en nómina para Pacheta. Cuatro de ellos pues se le busca salida, ya lo hemos dicho: Collantes, Lolo Pla, Iván Calero y Nando Quesada. Quedarían 20. Y después dos por fichar, ese portero y ese lateral derecho, lo que daría 22 jugadores. Ya recordemos que Pacheta apuntaba que quería una plantilla, pues entre comillas, corta de 22 jugadores para, por un lado, no tener que descartar a muchos futbolistas cada fin de semana y también para dejar un pequeño hueco para que la cantera también tome, mejor dicho, la cantera se gane su protagonismo en la primera plantilla. Veremos a ver si más pronto que tarde pues Cordero consigue cerrar los fichajes de portero y lateral. El portero, la primera opción ya la conocemos: Unai Simón, joven guardameta del Athletic Club de Bilbao, que ha renovado y que deberá tener minutos en otro equipo para seguir fogueándose y creciendo como futbolista. Cordero lo tiene como primera opción, pero ya lo hemos escuchado que si en un momento dado no puede llegar Unai Simón, pasarán al siguiente de la lista, que también han acordado pues entre él mismo, Cordero y Pacheta. Y para lateral derecho, lo hemos repetido en varias ocasiones, la primera opción es la de el joven Miguel Jambridge, conocido como Miguelón, futbolista del Villarreal, que en la pasada campaña estuvo en el Villarreal B, cuajó una gran temporada en el equipo que llegó a la final del playoff con el Elche y ahora está haciendo la pretemporada con la primera plantilla, a las órdenes de Javi Calleja. Y es precisamente Calleja quien debe decidir sobre el futuro, porque Miguelón hace la pretemporada con la primera plantilla, está a un gran nivel. De hecho, ayer dio la asistencia del gol a Ekambi, que sirvió para empatar al Villarreal en ese amistoso ante el Montpellier, y por tanto pues su buena actuación, quién sabe, el fútbol da muchas vueltas y puede que acabe convenciendo a Calleja para quedarse en primer equipo y que el Elche deba buscar pues un lateral derecho en otro equipo, en otro lugar. Seguiremos atentos a la actualidad del mercado en clave franjiverde para ver con quién acaba reforzándose el conjunto franjiverde. Hoy esperamos también que el Elche pues anuncie la marcha de Iván Calero, de este extremo que llegó el pasado verano cedido a un equipo de segunda división B. Y un último apunte: hablamos ahora de fútbol, pero no sobre césped, sino sobre parquet. Hablamos de fútbol sala, porque el Elche Club de Fútbol Sala sigue anunciando pues un fichaje por día. Ayer anunciaba la llegada, perdón, antes de ayer anunciaba la llegada de Peloncha, y ayer anunciaba la del ilicitano Paco Morillas, un futbolista pues que formó parte durante varios años del histórico Bimilenari y que ahora procede del Bisontes de Castellón. Vuelve a casa para fundarse a la franjiverde y defender el escudo del Elche sobre el parquet del Esperanza Lac. Por cierto, un parquet que el ayuntamiento quiere cambiar. Hay varias opciones y en los próximos semanas sabremos más novedades sobre qué va a pasar con la superficie del pabellón ilicitano. Y hemos llegado al final del Elche en Punta de hoy. Son ya las 2 en punto del mediodía en este jueves 26 de julio. Gracias un día más por elegirnos para informaros de todo lo que tiene que ver con el deporte, con el Elche, con el resto de equipos, el resto de disciplinas de nuestra ciudad. Volveremos mañana viernes a la 1:20, como siempre aquí en Elche en Punta, en el 101.4 FM. Será mi último día porque ya el lunes vuelve de las merecidas vacaciones nuestro compañero Paco Gómez para tomar las riendas de Elche en Punta. Lo dicho, gracias por elegirnos un día más, que paséis una tarde de jueves espectacular. Nos escuchamos mañana viernes a la misma hora, a la 1:20. Un placer, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.